Radio Equidad presenta Día a Día con Sendas. Un espacio para dialogar, proponer y actuar por nuestros derechos. Buenas tardes, amigos y amigas. Gracias por acompañarnos una vez más en este su programa Día a Día con Sendas. Mi nombre es Andrea Hidrobo y hoy tenemos dos invitados bastante importantes y queridos. La primera es nuestra compañera de trabajo, María Isabel Cordero, y Gerald Brito. Los dos son investigadores en temas de género. Y el día de hoy vamos a tocar un tema bastante, no sé si controversial, pero al menos está en la discusión. Vamos a tocar el tema sobre la famosa teoría queer. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Qué nuevas propuestas trae? Algunas personas dicen que es como la nueva teoría feminista que está desplazando la teoría feminista. Entonces vamos a conversar un poquito de esto, a ver si es verdad, si es así dice la gente. No, vamos a hablar. Entonces, bienvenidos, bienvenida Chávez, bienvenido Gerald. Cuéntenos un poquito, ¿quién quiere empezar? Bueno, muchas gracias. Yo como estoy en mi casa, le cedo la palabra a Gerard, que nos hable un poco también desde su óptica como activista LGBTI y como estudioso de las teorías de género, ¿no? Porque creo que ahí sí lo que planteaba Andrea es un tema a discutir. Bueno, Isabelita, Paul, Andreita, gracias por la invitación. Tanto como un estudioso, ¿no? Sino un seguidor de cómo están estas nuevas tendencias, estas nuevas corrientes que van definiendo estos nuevos activismos. Pero sí me ha preocupado bastante la forma de cómo nos hemos ido enfocando en el tema queer. Sobre todo, primero, porque se pensó que hablar de queer era hablar de los LGBT o hablar de la homosexualidad, ¿sí? Que tenía que ser un sinónimo, que tenía que ser una palabra que reemplazaría a todas las letras que conforman la población LGBT. Para mí es la primera confusión. La segunda es pensar nuevamente que esto tendría que dar una disidencia a cambiar a las teorías del género. Tampoco, porque tiene una relación con el género, pero tampoco es la nueva ola, la nueva tendencia feminista incluso. Lo que sí para mí es esta ruptura de todos los sistemas, de todos los procesos, incluso recordar que lo queer nació con estos procesos del paz y amor en las tendencias hippies, cuando se iban con las disidencias de romper todas las estructuras políticas, las estructuras sociales y esa normalización que tenía hacia los cuerpos. No estamos hablando ni hacia hombres ni a mujeres, sino hacia los cuerpos. Entonces, desde ahí tomar esa reseña histórica, luego tomar de cómo para Judith Butler, para Preciados, han sido fundamentales el tema de lo queer. Me acuerdo incluso, para mí la primera maestra queer que tuve fue María Amelia Viteri. Es una de las personas que siempre ha llevado el tema y es la que me está asesorando incluso siempre en temas queer. Cuando con ella hablábamos y decíamos el hecho de cómo la sociedad tiene que dar el giro y para ver de cómo se está formando un nuevo proceso social, ¿sí? Donde no hablemos, por ejemplo, de las lesbianas, no hablemos de las mujeres trans o de las mujeres hetero, sino hablemos simplemente de personas que se van formando en un nuevo sentido y en un nuevo sentir de un cambio en la sociedad. Porque si vamos para etiquetas, con lo queer nuevamente tendríamos que ir etiquetando nuevamente las tendencias. Por eso incluso no soy ni partidario de LGBTIQ que ponen ahora, porque o sea, yo digo, es perderse completamente en la teoría. Sí. Bueno, un poco compartiendo la línea que plantea Gerard, definitivamente la teoría queer es una teoría que parte no solo desde el tema de la identidad sexogenérica, sino su fundamento principal, según Tamsin Spargo, que es una escritora feminista que analiza mucho el tema de las teorías queer, es que es salir de lo normal. O sea, lo queer es salir de lo normal, de lo estandarizado, de por lo estipulado. Sociedad, lo que normalmente conocemos hombre, mujer. No solo lo hombre y mujer. O sea, no solo es un tema de discutir, de encasillarte entre lo masculino y lo femenino, sino de transgredir esa normalización en todo, o sea, en lo estético, en lo práctico, en el deseo, en lo vivencial, en todo, en todos los aspectos y espectros de la vida, ¿no? Hay un canal YouTube que se llama Spanish Queen, que es promovido por un grupo de lesbofeministas, y ellas, por ejemplo, también toman y hacen un chévere análisis de lo que es la teoría queer y ponen en evidencia que la teoría queer también es esta facilidad que tienes para cambiar el lenguaje. Sí, entonces es una forma de trastornar y transformar el binarismo que existe en toda nuestra sociedad, o sea, pero no solo el binarismo de género, o sea, no solo femenino-masculino, sino también estos purismos de lo bueno y lo malo, de lo correcto y lo incorrecto, de lo aceptado y lo no aceptado, de lo que debes hacer y lo que no debes hacer, ¿sí? Entonces, tal vez por ahí está esta diferencia tan grande con lo que es las teorías feministas, o sea, no se puede decir que las teorías queer es una nueva corriente de las teorías feministas, sino más bien es definitivamente una corriente filosófica, antropológica, que lo que te está diciendo es no debes caer en lo normal, porque lo normal está normado y definido, obviamente, por lo heteronormativo y el patriarcado, sí, pero también está respaldado por las religiones, por lo cultural, por lo simbólico, y ahí tal vez sí requiere de que abramos un poco nuestras mentes. Claro. Okay. Injusto, el día sábado nosotros teníamos una partecita de lo que era un seminario que tenían sobre literatura queer. O sea, hemos quedado que lo queer solamente, como decía María Isabel, hemos encaminado y hemos tratado de encajar que tiene que ser solo con la teoría binarista del sexo, del género, y que no va más allá. Pero la teoría queer va en todos los aspectos, desde la política, la literatura, la pintura. Y entonces era fantástico que la gente vaya sobre todo conociendo que en los escritos, en las novelas y en los cuentos que sacaban algunos autores ecuatorianos en los años 90 y en los años 2000, ya iba tocándose este trasfondo de transgredir las normas, de ya no hablar solo de mujeres, ya no hablar solamente de hombres, incluso cómo el lenguaje también tiene que transmutar y tiene que transitar hacia otra necesidad y otra realidad. Entonces, por ejemplo, se tocaba el caso de cómo se contaba la historia de los grupos transexuales de Quito, de la Marín, de la Mariscal, de la Ye. Entonces, él hablaba solamente de lo fantástico que es de transgredir, de lo queer, decía él, en el sentido de cómo estas fábulas nos llevan a una historia inventada por el autor. Y cuando yo le decía, no, es una historia inventada, porque cuando hablaban de Caramelo, Caramelo existió, le decía yo. Claro, Caramelo existió, ¿y cómo la mataron? Y la mataron en fin de año, fue Garrafal, y fue una ruptura de ese sistema. Entonces él decía, ah, yo pensé que solamente era una fantasía del autor, y que desde esta fantasía tomaba de la teoría queer para simplemente meternos a un mundo que no existe. Entonces esas partes de los ocultismos que son realidad, también hay que tomarlo en cuenta desde diferentes aspectos, literatura, cine, teatro, y todas sus formas, que es el simple hecho de romper los sistemas. Y así como la teoría feminista salió de las mujeres, ¿se puede decir entonces que la teoría queer salió de los grupos LGBTI, de los grupos G, o es una... ¡Ay, quítenme la duda! No, para mí no salió de ningún grupo, salió de las necesidades de las personas. Por ejemplo, porque quién creyera que ahí... No es que no salió, sino fue impulsado. Impulsada, o digamos que hay seguidores de la corriente. Porque incluso, ¿quién pensaría que hay indígenas queer? ¿Sí? Claro. Hay afros queer, entonces no podríamos decir, bueno, ¿quién mismo inventó? ¿Sí? Claro. ¿O quién mismo es el que surgió con la idea de lo queer? Bueno, a mí la primera idea que me llegó de queer fue hace más o menos unos 6, 7 años con María Amelia, cuando recién conocí a María Amelia, y me invitaba a esto de los paradigmas queer que se hacía en Latinoamérica. Pero en sí, yo creo que sale de las necesidades de todos. Antes de que se escriban las normas, o los libros, o los textos, creo que cada uno de nosotros ya éramos queer. Esa es mi idea. Bueno, yo ahí sí... discrepo. Yo no sé si quienes nos están escuchando tienen algún comentario, idea o propuesta sobre esta discusión, pero siempre es bueno invitarles, sí, ¿no? Nos está ayudando en el chat, él puede pero y si apoyan mi posición o la de Gerald, sería bueno saber. Vamos, haga las apuestas. Hashtag Chabela, hashtag Gerald. Pero, bueno, sí hay que reconocer una cosa. Todo lo que tiene que ver con este análisis respecto a nuestra sexualidad y a nuestro ser en relación al sexo con el que nacemos o a la identidad sexogenérica, sí tiene una base teórica conceptual que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia. Uh-huh. ¿Sí? O sea, no podemos decir que surge de la nada. Claro, no. No es una cosa de buena voluntad, ni de alguien que al azar plantea estas cosas. Tamsi, que es Tamsi Espargo, vuelvo a repetir, esta autora, ella plantea, por ejemplo, todo un análisis de cómo fue Michel Foucault en su teoría sobre el poder, el biopoder sobre el cuerpo y el desarrollo de la historia de la sexualidad, cómo esta persona, cómo Foucault hace un primer encuentro entre lo normal y lo anormal de la vivencia de la sexualidad. Sí, entonces, ella asume cómo mucho del discurso de Foucault en sus conceptualizaciones ha alimentado la teoría queer, igual que la teoría feminista. Claro. ¿Sí? Entonces, de ahí tal vez la relación, tal vez esta idea de que son comunes. Pero sí hay que reconocer que muchos de los académicos que tienen alguna vinculación o que son parte de la población LGBTI, sí han desarrollado la teoría queer en base a esta facilidad de salirse de la norma, de no encasillarse, así como toman elementos del movimiento anarquista, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay que reconocer que sí son estos grupos, estos intelectuales LGBTI, estos movimientos intelectuales feministas, los que van dándole forma a las teorías en las que nos basamos quienes hacemos activismo y promovemos los derechos, porque tenemos que tener bases, algún marco conceptual y político claro y que permita soportar nuestro discurso, para que no esté en el aire o en fundamentalismos o en cosas así que... En opiniones, en creencias así medio míticas, como decía hace rato claro. Gerald. Solo para la gente que nos está escuchando y tal vez se pregunta qué significa la palabra queer, voy a leer una cosa chiquita y me corrigen si estoy equivocada, pero dice que según los departamentos de estudio de género de las universidades norteamericanas, principalmente ellos fueron los que adoptaron la palabra queer, que en español significa como raro, enfermo, anormal, que se utiliza en la lengua de la calle generalmente para señalar despectivamente a aquellas personas que viven una sexualidad diferente a la establecida en un modelo blanco, cristiano, cristiano, patriarcal, como ya habíamos visto, ¿no es cierto? Entonces, que la academia reconfiguró el término para darle una connotación positiva que cuestionaría la imposición de identidades genéricas, hombre-mujer, hegemónicas, opresivas, etcétera. Entonces, hasta ahí. Hasta ahí vamos bien. Es como el resumen. Hay consenso. No, yo sí creo que por ahí vamos, sí. O sea, claro, queer es cuando eres fenómeno, ¿no? Y, claro. O eres anormal, que es de lo que estábamos planteando hace rato. Es como cuando lo veías a Nietzsche. Nietzsche es uno, para mí, uno de los principales fundamentos de lo queer también, pues cuando rompió todas las normas, desde lo religioso, desde la sociedad mismo, claro. Y el hecho de cómo quería vivir su vida, y él decía una vida sin creer en Dios, una vida en contra de todos las normas que te puede poner la sociedad. Pero es que ahí se conjuga con el tema del anarquismo, que el Paul maneja mejor que yo el tema del anarquismo. Sí, pero claro, Nietzsche podría considerarse como el padre del anarquismo más que el padre de lo queer cuando dijo Dios ha muerto. Sí, porque fíjate, las personas que se reconocen como queer no necesariamente son personas sin religión. Eso es, ¿sí?, una posición personal, creo yo. Totalmente, sino más bien son personas que rompen con lo que está normado. ¿Sí? Entonces, cualquier persona que rompe con lo que está normado en su estética, en la vivencia de su sexualidad y en sus relaciones psicoafectivas, sí puede reconocerse como queer si así lo quiere. O una persona que tal vez tiene una vida, digamos, dentro de los parámetros normales, sin embargo, acepta a las personas con las diversidades que hay o está de acuerdo, tampoco no puede considerarse. No, porque ser queer significa que vos transgredes esa norma. Pero mi pregunta es, físicamente uno puede ser una persona, como digo, en estándares normales, pero sí puede es que no te participar de momento te pones en el estándar normal, por ejemplo, así vaya entre comillas el estándar normal. No importa, porque no estás rompiendo este sentido de norma. Claro, sí. Si estás, es como cuando estás ocultando lo que en verdad eres. Uh-huh. Entonces estás viviendo en apariencia o en forma o en fondo también una vida normal, que es lo que pasa con muchas de las personas LGBTI, claro, que deciden por no complicarse la vida. Para evitar problemas, para complicarse la vida, deciden se aparentar ser heterosexuales cuando su condición de deseo, de gusto, de amor, afectiva, diferente. Es completamente diferente. Entonces, sin embargo, el conflicto es interno. O sea, no quieren decir que con esa práctica vayan a resolver su conflicto interno y su ser interior. Cuando eres queer, realmente es que estás dispuesto a jugártela toda. Entonces, asumes una condición, insisto, desde lo estético, sobre todo desde lo estético. Porque significa que vos no estás dispuesta a vestirte, a verte, a reflejarte como la sociedad te norma. Sí. Por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que asumen una binaridad absoluta en su cuerpo y la mitad de su cuerpo lo es estéticamente masculino y la otra mitad estéticamente femenino? Entonces, son cosas que te sorprenden porque están mucho más allá de la norma. Claro. Incluso están más allá de la norma de lo trans. Porque lo trans, vos asumes un transfeminismo o un transmasculinismo. Pero lo queer implica la posibilidad de fusionar es lo femenino y lo masculino. El caso cuando tuvimos a las compañeras de la Casa Trans, que una vez nos acompañaron aquí, a mí me quedó grabado el nombre, era una persona que biológicamente es hombre, sí, y él un día se levantaba y quería ser Cosme, y otro día se levantaba y quería ser María Susana. El no binarismo. Claro, entonces él encajaría o ella encajaría sí, perfectamente. Por ahí, una parte. Claro. Por ahí, o como los trans femeninos que deciden dejarse crecer la barba. Claro. Sí, entonces transgredes esa norma estética y realmente no quieres asumir ser ni lo uno ni lo otro, sino ser claro, y viene desde no los procesos políticos de las necesidades. Por ejemplo, un ejemplo que no sé si vendría al caso, el modelo, el específico de que tendría que ser de las personas que hacen pasarela, el modelaje, cómo es ese cuerpo, claro, tiene que ser un cuerpo tienen que cumplir regular, los estándares ya, entonces cumplir. De belleza. ¿Y qué pasó cuando las gorditas dijeron, pero nosotros también podemos hacer modelo? Claro. ¿Sí? O ser Miss. O ser Misses o lo que sea. Y cuando incluso nuestra propia ecuatoriana, que fue una Miss con discapacidad y que fundó estos procesos de las elecciones de reinados a las discapacidades, por ejemplo, que nadie tomó en cuenta. Y entonces ahí también es cuando vas rompiendo esa norma y más o menos puedes irle tomando esos procesos queer. Una cosa también que me llama mucho la atención, por ejemplo, aquí en la ciudad de Cuenca, que en las rendiciones de Cuencas o en los cambios de mando de los cargos públicos, le invitan ahora, por ejemplo, a la reina LGBTI. Eso ha sido para mí un gran avance, pero al menos asumen y aceptan que hay claro. más personas en que ese pueden punto ser reinas de Cuenca. Me sonrío con Paul porque creo que estamos pensando lo mismo. Al menos yo desde las redes, siempre hago un sondeo desde las redes. Cuando ella fue para el evento de la lucha por el cáncer y estuvo las candidatas a Miss Ecuador, estuvo la reina de Cuenca, estuvo también Clarisa. Y en las redes empezaba el debate. ¿Por qué la reina LGBT tiene que ser más bonita que las que están candidatas a Miss Ecuador o las que están candidatas o la que es la Miss... ¿cómo es? La reina de Cuenca. Las Misses elegidas. Ya, las Misses en general. ¿Sí? Y es tanto este conflicto que te sientes... O sea, lo cuides de este punto. Que vas y rompes y empiezas a meterte y a molestar a la otra persona y le empiezas a crear como un fastidio, entre comillas. Porque me acuerdo que cuando llegaron de nosotros llegó una reina de Cuenca a decir, ¿saben qué? Les vengo a exigir, cambien el nombre. Porque a mí me están confundiendo y me están diciendo que soy yo la LGBT. Decimos, no, bueno, primero nosotros no somos los dueños del evento, no podemos hacer nada, pero para nosotros era una alegría porque sabías que estabas rompiendo este estándar y estabas rompiendo esta norma. Perfecto. Tenemos una canción, vamos a ir a un corte chiquito con una canción y regresamos enseguida. Esta milonga se llama Milonga Queer. La palabra queer se traduce literalmente como extraño, raro, rarito, poco habitual. Durante mucho tiempo se creyó que era una palabra tehuelche, porque así lo consignaba Bernardo Neustadt en su libro El pelo en el huevo, pero ya se ha descubierto que en realidad es una palabra mapuche que sufrió el mismo proceso que sufren muchas palabras discriminatorias. Los mapuches usaban esta palabra para discriminar a las parejas diversas de los tehuelches y entonces le decían que eran queer. Y los tehuelches se apropiaron de esta palabra y empezaron a usarla con orgullo. ¿Cómo pasa con tantas palabras discriminatorias? la palabra gaucho, negro, bostero, el discriminado empieza a usar con orgullo esa palabra y se apropia de ella. Me pusiste una etiqueta antes de saber quién soy. Me pusiste una etiqueta antes de saber quién soy. Cuando me pusiste nombre, me condenaste a ser vos. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Una pluma no hace a un ganso, yo solo quiero ser yo. Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien, y si no, no. Si te gusta bien, y si no, no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es raro o no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es raro o no. Pero es lo más sorprendente que creas que el raro soy yo. Después sacaste una ley que me legitima a mí. Después sacaste una ley que me legitima a mí. A mí no me des permiso porque no te lo pedí. Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien, y si no, no. Si te gusta bien, y si no, no. Vos y yo somos distintos. Somos distintos los dos. Pero crees que solamente el diferente soy yo. Te da pánico el espejo cuando mirás lo que soy. ¿Qué me tenés? ¿Miedo a mí o te tenés miedo a vos? Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien, y si no, no. Si te gusta bien, y si no, no. Si te gusta bien, y si no, no. Regresamos. Estábamos, las personas que tal vez se están uniendo ahora a nuestro programa, estamos hablando sobre la teoría queer. Tenemos a Gerard Brito y a María Isabel Cordero, que estamos conversando de esto. Y yo tengo una curiosidad. ¿De alguna otra forma las nuevas políticas o los nuevos presidentes grandes de países se muestran muy misóginos, muy homofóbicos, muy, muy en contra de lo no normal, entre comillas, otra vez? ¿Cómo está ahora, cómo estamos en los tiempos modernos? ¿Cómo está el tema de la teoría? ¿Cómo vamos evolucionando? ¿Cómo vamos conquistando nuevos territorios cuando a veces las esperanzas se van perdiendo de a poco? Bueno, yo creo que lo último que nos robarán es la esperanza, y no es por hacer campaña al gobierno, pero yo pienso en este sentido, no es tanto que cómo los gobiernos se van tomando en cuenta estas líneas o estos procesos, porque incluso yo tengo todavía una visión de que hay muchos gobiernos progresistas, y justo me vino a la mente con esta pregunta, cuando le invitan al ministro Soler, de Perú. Ah, él es una eminencia, sí, que esperamos y cuando, que todos sean así en realidad. Y cuando el monseñor, un monseñor de Lima, creo que era, le dice que en el gobierno él debería interferir para que se eliminen estas leyes de género que están dañando, están maltratando a la sociedad. Y cuando el discurso de él le dice, por cosas como estas, ese Jesucito de la, ¿cómo era? De sufrimiento, de la misericordia, es que todos somos ahora parecidos. O sea, ¿cómo le tomó el discurso? Y ese discurso, sobre todo, halagador para una gente que está sufriendo y en realidad te vas enfocando en esa necesidad. Lo que pasa es simplemente, para mí, es cómo el proceso de los gobiernos de derecha todavía quieren concentrar, centrar y todavía tener ese ejercicio de poder, ¿sí? Porque, o sea, sienten como, lo que decíamos, antes le decía, es como que se sienten invadidos en su espacio y como que al dar muchas libertades, ellos dicen, si damos libertades, luego ¿a quién vamos a gobernar o a quién vamos a tener que darles una presión o estarles controlando, normando para saber qué es lo que tienen que hacer? Entonces, si hablamos, por ejemplo, por Donald Trump, que borró todas las cuestiones de los LGBT de la página, pero sin embargo, yo pienso que es simplemente borrar algo que está dentro de una red, pero la lucha es la que él no va a poder detener, por ejemplo. Si por más que se pusiera en un estado de que va a eliminar a todos, pero seguir esa lucha. Bueno, yo sí tengo ahí graves preocupaciones. Recién estuvimos la semana pasada en la cumbre regional de contra la discriminación y la homofobia en Bolivia y tuvimos un balance a nivel de América Latina, ¿no? Entonces tuvimos la participación de los embajadores de Uruguay, Argentina y Colombia, que evidencian realmente avances en materia de derechos LGBTI formidables. O sea, Uruguay es un país de otro nivel, o sea, es espectacular. Y una cosa que nos preocupa es por qué los países como Uruguay, en donde no hay cabida ya para la discriminación a la población LGBTI y hay protocolos de atención en salud y hay una ley de identidad de género que no basa su propuesta entre el sexo, sobre el sexo en el que naces, sino sobre el cómo te identificas y respeta esa identidad y la autonomía de los cuerpos. O en Colombia, en donde hay políticas a favor incluso de la población LGBTI y se les ve como población en condiciones de vulnerabilidad mucho más, ¿cómo se diría? Donde hay el gobierno en sí hace más cosas, en crudo, ¿sí? Y lo mismo pasa, ¿sí?, con Argentina, con la ley de identidad y con toda la atención en salud que hay para la población trans, en donde todo el tratamiento de transexualización es totalmente gratuito, ¿sí? Y tienes un acompañamiento desde que eres adolescente, si así lo decides. Entonces, claro, se son países de la región con una avanzada muy interesante. Sí, sin embargo, la mayoría de países de la región parece que vamos de reversa. Y en concreto, la región andina, o sea, Ecuador, Perú y Bolivia, tenemos un discurso políticamente correcto sobre lo que son los derechos del LGBTI, sin embargo, ese discurso políticamente correcto se ve, como decimos vulgarmente, no se borra con el codo lo que se hace con la mano, porque detrás de ese discurso hay una posición personal sobre la vivencia de la sexualidad de las personas, y ahí volvemos a un tema de control y poder sobre el cuerpo de los otros. Sí, fíjate, la teoría queer en mucho plantea que tiene que revertir ese ejercicio de poder y control desde un ejercicio primero individual. O sea, tenemos que aprender a desnormalizar nuestros cuerpos y nuestras identidades y en base a eso incidir a que los otros desnormalicen estos ejercicios. Sin embargo, para nuestros decisores, que son decisores que siempre tienen un discurso políticamente correcto, eso va a ser un ejercicio casi imposible porque están, el único que piensan es en ganar votos, ¿sí? Y ganar votos es decir lo correcto. Y lo correcto en nuestro país es que no se pueda abortar porque se tiene que respetar la vida desde la concepción, no al matrimonio igualitario porque la familia, según Dios, es hombre y mujer. Pero a la adopción. No a la adopción de hijos porque es un mal ejemplo y es una aberración y lo que van a hacer esos homosexuales o esas lesbianas es pervertir a esos niños. Entonces, fíjate, o sea, tienen ese discurso totalmente fundamentalista, discriminador, y eso se va transformando en leyes. ¿Sí? Hoy Verónica Potes justamente escribió un artículo en Jekyll City que hablaba sobre los 10 años de avances en materia de derechos LGBTI en el país y ella plantea más o menos lo que estoy diciendo, pero ya más académicamente. Sí, es decir, tenemos un discurso correcto, aparentemente hay un avance en normativa LGBTI, pero nuestros decisores tienen un discurso homofóbico, estigmatizador, terrible, discriminador, terrible, que lo que hace es arraigar más estas formas de ver la vida de la población en general y de más o menos naturalizar la violencia hacia esta población. Y lo mismo pasa con la violencia hacia las mujeres. Entonces, yo creo que definitivamente no hay avances en materia de derechos. No creo que políticamente se esté haciendo lo mejor ni los más grandes esfuerzos. Creo que nos toca un camino súper difícil por recorrer. Hoy José Serrano en su discurso hablaba sobre que hay que hacer transformaciones estructurales en la educación para erradicar el machismo y la violencia de género. Y eso yo al menos personalmente lo voy a tomar al pie de la letra. O sea, lo literal, hay que hacer seguimiento a ese discurso y a esa propuesta para ver si ese discurso políticamente correcto se transforma en un ejercicio real. Claro, y es verdad esa cuestión de los discursos. Subíamos con Paul y le decía, para mí Lenin comenzó mal al decir, por ejemplo, si vamos a tratar los temas de género, vamos a tratar con las mujeres y con los LGBT. No es la necesidad solamente con las personas que están dentro del ejercicio de la violencia. Los que tienen que ser sensibilizados es la población en general. Obviamente, en general. Para mí, digo, hubiese sido un discurso un poco más halagador. No vi los discursos del solo, vi lo que de las redes. Pero hubiese sido un poco más halagador cuando diga, vamos a trabajar con todos los actores de la sociedad para erradicar o minimizar estos efectos de la violencia de género, la violencia LGBT. Discriminación. Claro, porque lo de los discursos que dice María Isabel es verdad. Porque cuando hablábamos incluso decía, en una semana estás bien con el presidente, le haces reconocimientos, le das muchas cosas al presidente, le dices gracias presidente porque alcanzamos en derechos, pero a la siguiente semana te da la patada. Porque te dice que no le gustan los hombres que se parecen mujeres o las mujeres que parecen ¿Que hombres. ¿Cómo osan enseñar eso a los niños? Entonces, una vez dijo el claro, presidente que ya se... Entonces dio. Imagínate, ese y si esto viene desde la cabeza, claro que va a afectar al resto del cuerpo de la sociedad. Y por eso incluso en el análisis que creo que era tu análisis que revisaba hoy, o otra autora también lo hacía sobre cómo ha estado en estos 10 años la violencia de género y sobre todo a las mujeres, ¿sí? Cómo esta violencia incluso repercutió más y tenemos los más altos índices de violencia a los últimos meses del periodo presidencial. Es por el discurso también. Y justamente los países, al menos los andinos, hacen un informe anual sobre el tema de la situación LGBTI en el país. En el Ecuador estamos trabajando en ese informe. ¿Cuándo vamos a poder tener la información para ver un poco? Bueno, los informes se hacen anualmente de todos los países del mundo, no solo es de la región andina. Entonces, estos informes pueden venir de una o de más organizaciones o representaciones de diferentes tipos de organización, o sea, perdón, la redundancia, pueden ser de los movimientos de mujeres en torno a sus derechos, de los movimientos LGBTI en torno a sus derechos, de quienes hacen lo ambiental en torno a sus derechos, y se convierten en los llamados informes sombra para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y esto se contrarresta con el informe que hace el Estado. Sí, en el Ecuador ya se hicieron los informes del año pasado. Los hizo, por un lado, los hizo Silueta X y por otro lado, lo hizo Equidad. Y nosotros estamos trabajando ahora un nuevo informe recogiendo testimonios de todo el país con más de 12 organizaciones del país. Y ahí lo que se evidencia en el informe son principalmente tres cosas. Casos testimoniados de discriminación o violencia a población LGBTI, cómo reacciona el Estado ante sus obligaciones y garante de derechos a la población LGBTI y el abordaje de los medios de comunicación sobre el tema LGBTI, más o menos en base a estas tres grandes líneas y considerando los principios de Yogyakarta, que son el derecho a la vida, a la salud, al trabajo, a una vida digna, sí, a la inclusión, en fin, una serie de principios, se hace el análisis de la información recolectada. ¿Cómo estamos en el país? Pues perdemos el año, todos los años perdemos el año. Nosotros tenemos a la fecha reportados 95 casos testimoniados de discriminación y violencia por ser LGBTI, lo cual es completamente incongruente considerando que el gobierno ecuatoriano ratifica y firma el convenio contra la discriminación y el odio. Y ahí está un acápite específico de cosa que vos asumes un compromiso para erradicar la discriminación y el odio hacia la población LGBTI. Entonces, la mayoría de casos de discriminación y odio que se registran hacia la población LGBTI son en el espacio público y vienen de servidores públicos como son policía, vigilantes, celadores, los que están en la atención al atención al público en diferentes instancias públicas. Entonces uno ahí se cuestiona, bueno, ¿qué nos está pasando? O sea, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué? Porque yo puedo entender que una señora en un barrio X esté nerviosa porque una pareja de transexuales están andando por ahí. Lo que no puedo entender es cómo un servidor público niega la atención, discrimina, retrasa los trámites o se niega a atenderle en un centro de salud a una persona por ser trans. O sea, eso para mí ya raya lo inhumano, o sea, porque no solo estamos hablando del principio de ejercicio de derechos, sino de servir bajo un compromiso ético que es ser un servidor de salud, por ejemplo. A ti te rige, digamos, en mayor tema el tema de la Constitución, y ahí clarito dice que no puedes discriminar por absolutamente nada. Más allá todavía tienes este juramento hipocrático que dice que vas a salvar la vida de las personas. Sin embargo, nosotros en Cuenca mismo tuvimos el año pasado, Gerard, o hace dos años. Hace dos años, de esta persona transfemenina que llegó apuñalada a un hospital público y que se le negó la atención, se demoró la atención y luego recibió una serie de comentarios mientras estaba desangrándose, como que, ay, ve, pero si es un marica, y ve, pero si es una loca, y no, qué miedo, tocale. O sea, ¿qué nos está pasando? O hace un año lo de Dulce también. O hace un año lo de Dulce. Dulce Carmela y todos. Cuéntanos, yo no sé el caso de Dulce. Bueno, el caso de Dulce es, ella hace un pago a una persona para que le ponga siliconas en sus glúteos. Y era una transfemenina. Sí, es una transfemenina. Pero esta persona, en vez de ponerle la silicona que habían adquirido, le pone aceite de bebé y le quema sus tejidos. Eso es un caso muy común, lamentablemente. Sí, muy común, lamentablemente, que no se puede denunciar porque todas esas personas, estas carniceras que decimos nosotros entre comillas, no son de aquí, incluso del país. Esta persona no está en el país porque era una persona de otro. No voy a decir de qué país para no generar un poco de polémica tampoco. Pero para nosotros fue más preocupante cuando llegó al hospital. Cuando Dulce ingresó al hospital, ya le dieron su habitación tal como dice el protocolo, porque nosotros estamos siempre vigilantes de los protocolos, y le dieron una habitación con otras señoras que estaban ingresadas también ahí mismo en la misma sala. Estaba conversando con estas mujeres que estaban también internadas, hasta que llegó una señora a hacerles rezar. Y cuando le dice, pero ¿y por qué el joven está aquí? O sea, desde ahí la primera transgresión. ¿Por qué el joven está aquí con las chicas? O sea, él debería estar allá donde están los otros. Viene la enfermera muy bien mandada, coge, le hace levantar a Dulce que estaba a minutos de entrar a la cirugía. Le hace que cargue su suero, hace que cargue todo, poco más, y que cargue su cama para trasladarle a la habitación de varones. Nosotros no era mucho a lo que habíamos salido visitándole a Dulce. Nos llama nuevamente su pareja y regresamos a toda carrera a ver qué es lo que está pasando. Y en verdad, encontramos a Dulce ya en una habitación de varones. Cuando pedimos que nuevamente se revise el protocolo y se cumpla con el protocolo, entonces nuevamente a Dulce le cogen, le sacan a las otras señoras y le dejan una habitación a ella sola. Bueno, dijimos, sí, parte del protocolo sí dice que ella debería estar, si no se puede hacer eso, estar en una habitación ella sola. Pero no, pues que le pongan el lecherazo, que diga una persona en aislamiento. Luego que está en aislamiento, vienen los médicos, le hicieron 4 pruebas de VIH en una misma semana, los médicos se ponían alcohol en las manos cada que le tocaban, y por último, la vajilla que le traían eran de descartables. Le decía, bueno, aquí está su comida, le dejaban de lejitos, y aquí está la funda para que ponga los desechos. O sea, para nosotros fue tan denigrante el caso de Dulce, y que cuando quisimos incluso llevar a las entidades de salud, dijeron que lo único que hacemos nosotros es polémico. O sea, ese es el otro término, que piensan nosotros como población LGBT, somos peleones, somos polémicos, de todo hacemos lío, que si porque nos rompimos la uña ya está estamos gritando o haciendo lío, entonces solo no es eso. Están reclamando sus derechos legítimos. Obviamente, no lo que está contemplado y que cómo tendría que ser el abordaje de las personas. Entonces, simplemente a veces no se cumple. Como dice María Isabel, están las reglas, están las normas, pero no las haces. ¿Y el posicionamiento de esta teoría queer cómo está ahora en Ecuador, Gerard? Teoría queer. Tiene seguidores, tiene muchos adeptos a la teoría, pero como digo, todavía ni yo mismo estamos tan bien fundamentados de lo que todavía es lo queer. Hay mucha gente, incluso en la carrera de género, dice, yo soy queer. Y cuando tú te quedas y, pero bueno, ¿y qué sabes de lo queer? No, solo sé que soy queer. O sea, llegado a este proceso que incluso es un poco jocoso, ¿no? Pero ya cuando vas viendo, al menos nosotros en algunas materias de la carrera de género, sí vamos viendo estos procesos de lo queer, pero nos dan solamente lo queer desde este performance de cómo tienes que nuevamente tú tratar de transformarte, de tú a tu integridad, darle un cambio para que la sociedad de sí mismo también te vaya medio aceptando, pero no te hablan de esta realidad, que esto sí tiene que ser, bueno, para mí un algo medio radical, que si te estás dando cuenta que no están haciendo valer tus derechos, pues ahí que te salga todo lo queer que eres y vayas y reclames con todo lo necesario. Sí, yo creo que realmente todavía falta muchísimo por entender. La teoría queer es una teoría que también está en construcción, está en planos, ¿no? Yo también considero a María Amelia Viteri mi maestra en varios temas, sobre todo en el entender estos procesos de transformación de los cuerpos, ¿no? Y los cruces que tienen la transformación de los cuerpos con todas sus otras variables, o sea, qué pasa con los transindígenas, qué pasa con los transmigrantes. ¿Por qué los transexuales femeninos y masculinos prefieren migrar a las grandes metrópolis del mundo a quedarse en nuestros territorios? Y también es mucho de reconocer que todavía estamos en pañales, al menos en nuestro sistema académico, sobre lo que es la teoría queer. La Flaxo ha desarrollado mucho, tiene maestras espectaculares al respecto, tiene tesis bastante buenas al respecto. Sin embargo, seguimos todavía analizando todo lo que significa esto, porque es complejo. O sea, el salir de la norma y academizar eso no es un ejercicio fácil, ¿sí? Porque es como Foucault habla de la economía del cuerpo, ¿no? O sea, es como nuestro cuerpo se va convirtiendo en un elemento de negociación en este gran mercado de lo correcto y lo incorrecto. Estamos bien cuando entramos en una norma y seguimos el camino de esa norma, ¿sí? Y todo lo demás significa estar mal. No todas las personas estamos dispuestas a estar mal, ¿sí? Porque significa sentir el rechazo del colectivo de tu propia familia. Los seres humanos somos sujetos que vivimos en manada, no podemos vivir aisladamente, o sea, está comprobado psicológicamente que los sujetos que se aíslan realmente no tienen las mismas condiciones de sobrevivencia que los que vivimos en colectivo. Entonces, fíjate, es muy difícil pedirle a la gente que rompa la norma, es muy difícil pedirle a una persona de la diversidad sexual que pueda expresar libremente lo que siente y lo que piensa y que más se exprese estéticamente. Vuelvo a esto de lo estético, porque es muy importante, porque es nuestra carta de presentación a la sociedad. Como te ven, te juzgan, dice. Como te ven, te juzgan. Y eso es verdad, y eso es aplicable. Sí, entonces es muy difícil exigirles a las personas. Y tras de eso hay otros temas más sutiles, más complejos, ¿no? O sea, porque tienes que cuestionarte mucho sobre lo que eres. O sea, si a ti te criaron desde niño diciéndote que tienes que verte como hombre, tienes que actuar como hombre, tienes que vivir como hombre, hablar como hombre, amar como hombre, y de pronto en tu proceso de adolescencia descubres que no quieres ser eso, y donde estás viviendo un proceso hormonal, psíquico, emocional, afectivo tan complejo como es la adolescencia, que muchas de las personas nos olvidamos de lo que es la adolescencia, ¿sí? Y de pronto a ese mismo sujeto que está viviendo todo eso también le exiges que sea auténtico, estamos mal, y yo creo que nos toca rever mucho, porque ahora se les pide a los adolescentes que tomen decisiones y ya posiciones que no es justo exigirles. O sea, ¿cómo le exiges a un adolescente de 13, 14 años que está en la disyuntiva si es hetero, bi u homosexual, que además decida qué carrera debe seguir, que tiene que prepararse para esa carrera, que además debe cumplir una serie de normas sociales, como ser popular y verse bien y ser bello y hermoso, y además tiene que, como es hombre, tiene que ser macho y fuerte y varonil y tener una vida sexual activa, pero con mujeres, que se reconozca a sí mismo como en realidad es? O sea, si ni los adultos podremos lograr ese ejercicio tan poderoso, peor los adolescentes. Entonces, yo creo que la teoría queer, algo que nos jala de nuevo, es a esto de tomar las cosas con más calma, en un proceso de construcción mucho más lenta, a reconocer que la identidad es un proceso constante de cambio y que nadie tiene por qué definirse o autodefinirse a la primera de bastas. O sea, no por el primer la primera relación sexual que yo tengo me voy a definir de una forma u otra, o no por la primera persona a la que yo amo me voy a definir hetero o bi u homo o trans. No. Entonces, creo que hay que ir reconociendo este proceso tan largo que es la construcción de la identidad sexual y de la autonomía que tenemos en la vivencia. Y la apertura a la sociedad para decir que hay un abanico grande de opciones que uno puede sentirse identificado. Bueno, incluso el mismo proceso de romper esos temores que decía María Isabel, porque decía, yo cómo le digo a un hombre que es guapo, porque voy a no, si yo le digo que ese hombre está guapísimo, van a creer que yo soy un gay, ¿sí? Y no puedo ver la belleza que puede reflejar otro hombre, pero sí a la mujer sí puedo decirlo. Muchas de las veces un hombre le dice a un hombre que está guapo, muchas veces se ve hasta, entre comillas, acosado. Claro. Sí. Y reaccionan mal. Y esos son los otros temas también, porque pensamos que hay un acoso solamente de hombres a mujeres, pero no vemos el acoso de las mujeres hacia los hombres. O sea, hay tantas cosas que se va dando. ¿Existe eso? Sí existe. Yo al menos sí soy acosado. Te juro. ¡Qué suerte! Sí, es que, o sea, incluso, te hablo de este sentido de acoso en el sentido de chiste y broma también. Por ejemplo, cuando tú eres una persona gay, las mujeres sí están, ay, pero es que contigo te puedo hablar de esto, pero ya van un poco más allá, por ejemplo, al toqueteo, ¿sí? Es que... Claro, hay este mito de que yo le voy a poder cambiar. Más que el cambiar. El reto. Más que el cambiar es la envidia, incluso, a veces, porque yo tomo una pequeña envidia sana, por ejemplo, si tú tienes más cadera que ella, dices, ay, pero tú eres hombre, ¿y por qué tienes más cadera? Con razón que eres gay. O sea, esos tipos de circunstancias que se van dando. Ponte, y ahora, por ejemplo, ya para yo el ciclo anterior, pobre de mis nalgas, creo que ya eran moradas tanto que me golpeaban muchas de las veces. Y si tú les preguntas a los chicos sufren este tipo de acoso, ¿sí? El acoso incluso de cómo te quedan viendo, de cómo, ay, pero eres tan guapo, ¿y por qué eres gay? Qué lástima. Qué lástima. Ese es el comentario más común. O la típica frase de teléfono descompuesto, o eres como el teléfono público, pero descompuesto, porque todo el mundo te necesita, pero al final no sirves para lo que yo necesito. Entonces, incluso hasta con las frases. Aquí quiero meter una frase, por ejemplo, que me gustó. Wow. Había así, aunque no lo creas a ellos. Dice, había una pregunta en Yahoo, y es muy válida la pregunta, decía, ¿por qué a los maricones se les dicen mariposas? ¿Sí? Y a todo el mundo se queda con esa duda, ¿por qué las mariposas? Y es verdad, a los gays siempre están considerados en este mundo mariposón, de las mariposas. Mariposón, claro, y viene favor, desde el no mariposa. Mariposón y el maricón, incluso viene desde el concepto de las alas muy delicadas, entonces su delicadeza al caminar, viene desde los colores, porque supuestamente a los gays les gusta ser muy llamativos y coloridos. Entonces eso, a mí alguna vez me preguntaban, por ejemplo, ¿por qué la forma de pintarse de las personas trans? Sí, porque ese maquillaje. Sí, entonces decíamos, esto cuando hablábamos con ellas, es un método de defensa, decían ellas. Sí, es como los animalitos de los colores vivos, son los que te causan un poco de temor. Es como una arma silenciosa para que la gente de pronto no se les acerque y ellas no sean víctimas de violencia. Sí, o como lo loco que era en la época del 90, cuando decían, ¿qué hacen las personas trans cuando les perseguía la policía? Sácate los tacos. Y la policía ya no te puede llevar. Y todo el mundo se queda así, me saco los tacos, ya no me llevan. No, y es verdad, tú te sacabas los tacos y la policía ya no te podía llevar presa. ¿Sí? Entonces son cosas que va rompiendo este sentido también, hasta del entendimiento. O sea, ¿y por qué? ¿Por qué te sacabas los tacos y no te podían llevar presos? Porque, O sea, lo loco es que sí, tú te sacabas el taco y a la trans ya no te lleva, no, ya no le llevaban presa ya porque no simplemente femenina. Ya no. O sea, tenías un aspecto todavía feminizado desde no, el partido, si estabas pero... haciendo trabajo sexual, igual te llevaban presa. Así pero, te sacas los tacos. Nosotros cuando fuimos, esto, es que esto del trabajo sexual tiene otro trasfondo, por ejemplo, para los policías, ¿sí? Toda persona trans que está haciendo trabajo sexual es una microexpendedora de droga, seas o no seas. Entonces, por más que te saques estos tacos, te van llevando porque estás en no, ese, pero es por sentido. Es por un tema de discriminación. Netamente es un tema de discriminación. Y ahí hay que trabajar mucho y reconocer que tras de todas estas anécdotas que nos cuenta Gerald, se mantiene un estigma social hacia las personas, sobre todo trans. O sea, yo creo que la población trans, sea trans masculina o trans femenina, que por su condición de vida se ve obligada a hacer trabajo sexual, es mucho más violentada y estigmatizada que las mujeres que está hacen mucho más en riesgo, que hacen trabajo sexual. Sí, entonces ahí hay una persecución y de nuevo volvemos al tema de la vulneración de derechos y la discriminación y el odio y la violencia de servidores públicos hacia ese grupo poblacional. O sea, nosotros desde Sendas y Fondo Global, que trabajamos mucho tiempo el tema de prevención de VIH con trabajadoras sexuales en condición de calle, evidenciábamos cómo una población con la que se debe necesariamente trabajar es con la policía, para sensibilizar y primero explicitar el trabajo sexual en condiciones de calle no está penalizado, no es un crimen. Sí. Hay un tema de persecución y de cambio de negociaciones que lamentablemente se ha dado por esta costumbre de ser corruptos, ¿sí? Entonces todo el tiempo había servidores de la policía que perseguían a la población trans a cambio de dinero, de favores sexuales, de otras cosas. Entonces ahí, por ejemplo, viene todo el proyecto trans que se implementó en Quito y las famosas patrullas, que era este acompañamiento que hacían población trans para que el resto de las compañeras trans puedan hacer libremente su trabajo sexual sin verse acosadas por la policía. Entonces yo creo que ahí hay varias cosas que desmitificar, digamos, de alguna forma y llamarlas como son. Hay un exceso de abuso de poder y de control sobre los cuerpos de las personas y eso... Cuando vos tienes además una placa, un uniforme, un distintivo que te da un cierto nivel de poder sobre el resto de la sociedad, se ve en un pico, se ve totalmente acrecentado por esto, ¿no? Para continuar con este tema, vamos al último corte, una canción y regresamos enseguida. Fascista para Stalin, decadencia comunista para Hitler, vicio católico para los hugonotes, vicio hugonote para los católicos, para el burgués es cosa de la chusma, para la chusma vicio del burgués, para el oriente drama de occidente y para el norte lo típico del sur, para el aceite son cosas del vinagre, para el azúcar el problema de la sal, para el aceite son cosas del vinagre, para el azúcar el problema de la sal. Y todo por coger como nos gusta, como nos gusta, como nos gusta. Y todo por coger como nos gusta, como nos gusta, como nos gusta. Tendencia aberrante, crimen abominable, amor vergonzante, gusto depravado, costumbre infamante, pasión ignominiosa, pecado nefasto. ¡Sodomita! los sexos obtusos transversales, si dan gentes paralelos diagonales, si verticales o perpendiculares, unos son tales, otros horizontales, si lesbianas, si gays y bisexuales, si transgéneros, travestis, transexuales, hermafroditas, intersexos, asexuales. No se nos hizo ser heterosexuales, para el aceite son cosas del vinagre, para el azúcar problema de la sal, para el aceite son cosas del vinagre, para el azúcar problema de la sal. Y todo por coger como nos gusta, como nos gusta, como nos gusta. Y todo por coger como nos gusta, como nos gusta, como nos gusta. Y váyanse a coger como les guste, como les guste, como les guste. Y váyanse a coger como les guste, como les guste, como les guste. Y váyanse a coger como les guste, como les guste, como les guste. Y vamos a coger como nos gusta, como nos gusta, como nos gusta. Y vamos a coger como nos gusta, como nos gusta, como nos gusta. Y vamos a coger como nos gusta, como nos gusta, como nos gusta. Y vamos a coger como nos gusta, como nos gusta, como nos gusta. Y vamos a coger como nos gusta, como nos gusta, como nos gusta. Bien, amigos y amigas, continuamos con nuestro programa Día a Día con Sendas. Para las personas que recién se unen a nuestra programación, estamos tratando la teoría queer con Gerard Brito y María Isabel Cordero. Algo que les quería comentar es, no sé si ustedes han visto últimamente en las redes sociales, hay un niño que tendrá unos 10 años, 11 años, que es experto en maquillaje. Pero se maquilla perfectamente. Y hay muchos comentarios a favor y en contra. A favor de decir que está bien, si es lo que el niño quiere hacer, lo que le gusta, pues que lo haga, simplemente se está maquillando. O hay muchas personas que incluso critican a sus padres diciendo qué clase de padres son, que le ponen estos. Entonces, esto caería muy bien en el tema de la teoría para el tema de la discusión. Es como le veas desde la visión de padres, Jaime. Justo me hace acuerdo, en cambio, lo que le pasó con el hijo de una amiga. Él había cogido los maquillajes de ella, se había pintado. Bueno, es diferente a lo que sucede con este niño de las redes. Pero ¿cómo los padres lo toman? Específicamente los papás más que las mamás. Entonces, cuando ella desesperada me llama y dice, ay, dice, el chino le quiere golpear al guagua porque el guagua se ha maquillado y unas cuantas cosas. Oye, dile que le pregunte al guagua, o sea, si está maquillado o qué es lo que está. Claro, está jugando. Entonces cuando le preguntan al niño, el niño dice, papi, es que hoy quería alegrarte y quería ser un payaso. ¿Sí? Entonces esa figura de cómo la inocencia, tú la llevas más allá de lo que es tu imaginación ya un poco adulta, incluso como docente, por ejemplo, las cosas que he visto, ¿sí? El niño corre, pero sí va a caer y lastimosamente lo que sí va a caer, plum, se le asó la falda a la niña, uy, es un violador y le va a violar, pero decíamos incluso cuando analizábamos estos casos en la escuela de género, ¿cómo está la visión de las personas o cómo ese niño está viendo también las cosas que está sucediendo a su alrededor? ¿Sí? Si este niño se maquilla, no voy en contra de lo que el niño se maquille. Es su libertad, es su forma de estar. Porque no sé si se acuerdan, hace 2 años salió la historia del niño que quería los zapatos rosados y que quería irse a la escuela con los zapatos rosados. Y la madre contaba la historia y la discriminación que sufrió. La gente no está preparada para estos cambios, no está preparada. Como por ejemplo, cuando salió el primer Coppergirl hombre, ¿sí? Y todo, oh, es que es un hombre, pero ¿cómo va a ser la imagen de Coppergirl? O sea, la gente todavía tiene esa visión de lo que tendrías que hacer y lo que no tendrías que hacer. Es cuando también incluso les decía en un día conversando con los compañeros de género, ¿quiénes utilizaban los tacos? ¿Para quién eran los tacos? ¿Y qué pasó cuando las primeras mujeres empezaron a utilizar tacos y ahora son las dueñas de los tacos y los hombres quieren volver a los tacos? O sea, los procesos históricos que vas tomando en cuenta y los procesos sociales que sí te sacuden, pero a la final que tienes que ir viendo y tomando en cuenta. O sea, al niño le critica, pero de pronto el niño no es gay. el niño simplemente tiene esa afinación por, o esa afinidad, claro, de pintarse. No, exactamente, porque ahí no se pone en tema de duda su sexualidad, no, sino simplemente se está pintando y es una cosa de mujeres. Es como tú lo ves. Claro. Bueno, aparte de que sea esas una son cosa, las críticas la, que aparte la de que gente sea una pone. Cosa de mujeres, me acuerdo también de este patinador que ganó el campeonato de patinaje, el mexicano, y cuando en sus redes, claro, tiene que patinar así porque es gay, porque es maricón, y él dice, y lo dice en sus redes sociales, yo no soy gay, respeto mucho a la población LGBTI y soy orgulloso de defenderlos, y yo los defendería hasta con la vida, pero no soy, ¿sí? Y te vas al contexto de lo que ves, o sea, el chico es muy, muy femenino, es, se me fue el término, es andrógino. Sí, es andrógino, y si tú le ves desde lejos parece una niña, pero no en el sentido, o sea, de cómo tú tienes que desde ese punto criticar. Pero es que ahí también hay que diferenciar el tema de tu orientación sexual con tu estética. Con tu estética, con tu posición, con tu género, porque siempre estamos acostumbrados a decir que es hombre masculino y mujer femenina. Claro. Punto. Sí, ahí viene también un tema de que es importante trabajar lo que significa la identidad sexogenérica, cómo esta se construye, y que la orientación sexual es un elemento en esto de la identidad sexogenérica, ¿no? Que es para otro programa de radio. Sí, sin embargo, respecto a la pregunta que vos hacías, Andrea, hay que reconocer que no estamos socialmente preparados para todo este boom que hay de niños trans en el sistema, y de lo difícil que está siendo para esta población ser aceptada y ser reconocida. O sea, recién tuvimos el caso, hace no mucho, de este estudiante transexual femenina que decidió ingresar a su centro educativo como lo que ella es, tal y cual se reconoce. Y el proceso no es lo complicado, la aceptación del centro educativo, porque ahí sí se está cumpliendo esta ley de inclusión que asegura el Ministerio de Educación en el país, pero sí se conflictúa mucho con la aceptación de el círculo educativo, o sea, estudiantes, padres, docentes, sí, que realmente no sabemos cómo van a reaccionar y cómo van a aceptar el caso ya una vez que se conozca o una vez que se vuelva mediático, ¿no? El caso de este niño que planteas también es un tema mediatizado, porque es un experto en maquillaje a los 10 años que tiene más críticas negativas que positivas. En cambio, cuando ves Junior Master Chefs y los niños cocinan espectacularmente, ahí no estás haciendo una analogía de los roles, o sea, no estás diciendo este es un rol femenino, masculino, y los niños de ahí no deben estar cocinando, no. Y sin embargo es un tema de mediatizar a niños y explotarlos mediáticamente. El caso de este niño que se maquilla, bueno, él nunca, que yo sepa, no lo sigo, recién he visto que es una novedad, es una novelería, él no tiene una identidad sexogenérica definida, él no está diciendo que es transexual femenino. Y tampoco tendría por qué decirlo, y no tiene por qué explicitarlo. Es un niño que está demostrando sus habilidades y que le está enseñando a miles de hombres y mujeres en el mundo con la identidad y orientación sexual que tengan, cómo te debes maquillar, cómo te debes maquillar para el día, cómo te debes maquillar para la noche, cómo usar el smoking shadow y todas estas cosas que están de moda. Y claro, el problema es que es un niño el que se está maquillando. Claro. Entonces volvemos al tema de que estás rompiendo la norma. Está siendo anormal, y por ahí sí podrías ver ahí un ejercicio de lo queer, tal vez sin un ejercicio consciente, o sea, no hay ahí un análisis consciente de yo soy queer, pero quienes son queer podrían decir ese es el ejemplo de un ejercicio queer, porque desde chico estás primero reconociendo tu habilidad, lo que te gusta hacer, y si eso significa transgredir la norma, salirte de lo normal y salirte de lo estéticamente correcto para lo femenino y lo masculino, pues sí, él es un ser queer. Y hágalo. Y hágalo. Creo que para ir terminando, algunas últimas reflexiones, Gerald, sobre el tema, conclusiones. Bueno, más que una reflexión, creo que sería algo de que primero vayamos analizando bien antes de podernos encasillar, porque también no sería bueno ya encasillarnos solamente en lo queer. Si decimos que el queer rompe las etiquetas, que no nos quedemos en esa etiqueta de ser queer y al final te quedas solamente en la palabra. El hecho de reconocer que la teoría está avanzando rápidamente, pero que la vayamos fortaleciendo, la vayamos nutriendo con cada una de las necesidades. Que si yo soy queer, pero reflejo por qué soy queer, por qué me considero una persona queer. El hecho también de que creo que deberíamos empezar a hacer estudios queer en Cuenca también. Creo que sería de llamar a mamá para que venga a Cuenca a darnos estudios queer. Y nada más que simplemente reconocer que cada vez que estés rompiendo una norma, como decía María, la Chabelita, es el momento en que vas sacando tu queer, tu queer que está dormido, que está interno, pero también, cuidado, ojo, porque ya si soy lo queer dice que tengo que ser medio rebelde, no esos tipos de rebeldía tampoco de la libertad, de la libertinaje. Soy queer, mamá, ya no te voy a hacer caso, no, tampoco en ese sentido, sino simplemente de cómo no dejar que la sociedad nos empiece a modelar, nos empiece a decir qué es lo que tengo que hacer, sino simplemente que yo a la sociedad le diga, estoy aquí y yo soy el que decido cómo quiero ser. Soy así, punto. Chave. Bueno, yo tal vez insistir, como hace Gerald, en que todavía falta mucho por entender y analizar lo queer. Yo no me considero para nada una experta en el tema. Sé que hay muchas personas que lo trabajan mucho mejor. Y tal vez una de las formas más efectivas de entender y aprender lo que es queer es meterse en la cultura queer. Sí, en todo lo que... el arte de los 70 y los 80 se reflejaba contra la homofobia, es parte de la cultura queer. Entonces, fíjate, hay teorías que plantean que incluso lo queer nació antes del reconocimiento de la palabra gay y lesbiana, ¿sí? Porque antes a los gays, lesbianas, transexuales les llamaban queer, porque eras el fenómeno, eras lo raro. Entonces, ahí hay todo un crecimiento cultural, hay todo un ejercicio de activismo por la defensa de los derechos de la población LGBTI, y ahí hay elementos muy chéveres que rescatar, que considerar, que valorar, y yo llamo nuevamente a aprender un poco más de las diversidades sexogenéricas, a reconocer que somos un mundo gigante, como dice Spanish Queen, el género es un espectro enorme. Como el espectro electromagnético. Como el espectro electromagnético, en donde hay tantas variedades y tantos matices que es súper complicado que vos realmente te reconozcas en el un extremo o en el otro. Te etiqueten diciendo tú eres así, punto. Es más fácil que te etiqueten, es más fácil etiquetar, o sea, es más, nosotros somos sujetos etiquetables, o sea, toda la corriente de plastilina en la que vivimos te dice vos tienes esta etiqueta y en relación a esa etiqueta te muestras, te vendes, evidencias, trabajas, sino más bien en esto de no etiquetar. Más bien lo que invitamos con este ejercicio de reconocer las diversidades sexuales es que no deberíamos etiquetar a las personas por cómo se ven o por cómo se manejan en lo estético o por cómo o por cuáles son sus prácticas sexuales o su orientación sexual o sus gustos o sus deseos o los cromosomas con los que nacen. O sea, hay tanta variedad de elementos en el ejercicio de la identidad sexogenérica que definitivamente el mejor ejercicio que debemos hacer es dejar de etiquetarnos y dejar de estar con estas preguntas tontas de si se nace o se hace, o si es que adivina si es hetero, bi, homo, o sea. ¿Y cuándo te toca? ¿Y cuándo te toca? No, y sobre todo el respeto, más que allá somos personas que merecemos respeto, tenemos derechos, que tenemos que estar, que tenemos que algo cumplir. Que la gente tiene que... Para mí al menos sigues olvidándose de que la tolerancia sea un valor. La tolerancia no es un valor. Es el respeto. Sí, el respeto es en sí lo que necesitamos. No necesito que me toleres porque para tolerarme ya está mi mamá. Pero necesito que la sociedad me respete. Eso, y sobre todo ir entendiendo que esto llega y sobre todo lo que decía María Isabel en la cuestión de la sexualidad. Nada está afirmado, nada está dicho. Quien quita que hoy soy Gerald, mañana soy Geraldina, o las cosas que pueda suceder. Al menos nos llevamos, me llevo una frase del doctor De Luca. Nacemos desde una intersexualidad y no sabes en qué momento tu sexualidad va a cambiar. Yo le digo siempre que es como la materia también, porque no sabes en qué momento vas a tener el gustito, como dice la gente vulgarmente, en qué momento te va a picar el bichito para saber lo que está sucediendo. Y hasta que no lo pruebes, no sabes lo sabroso que es. Bueno, muchas gracias, le agradecemos. Gracias a usted. A Gerald y a María Isabel por estar aquí el día de hoy. Agradecemos a todas las personas que nos han escuchado. Les vamos a estar comentando cuál es el próximo programa. Y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Radio Equidad presentó Día a Día con Sendas. Escúchanos en www.radioequidad.com. Síguenos en Facebook y Twitter como Radio Equidad.